Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, comenzamos Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que se difunde en 42 emisoras de 16 países. Así que allá donde estés, te mandamos un saludo desde aquí, desde el centro de la península ibérica, desde este programa dedicado a las músicas del mundo que nos llegan de todos los rincones y que enviamos allá donde estés. Y esta edición de Mundofonías se dedica a escuchar los 10 primeros discos elegidos por los panelistas de la Transglobal World Music Chart, esa lista que componemos alrededor de 50 personas, 50 críticos, 50 especialistas en músicas del mundo de los 5 continentes, que mensualmente hacemos una lista según nuestros criterios. Y bueno, pues este era el número 10. El disco de Kepa Junquera junto con Sorguiñac, el disco Maletak, del que hemos elegido para ilustrar este puesto número 10 en la Transglobal World Music Chart, el tema Pochocac. Y después de este triquitilari acordeonista vasco, Kepa Junquera, pasamos al puesto número 9 de la Transglobal World Music Chart de agosto del 2016. Es este bullicioso grupo instalado en Nueva York llamado Maku Sound System. Dos, tres y entro.

eu vou cantar até o fim, la la la la la la la la la la. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. Dímelo tu morenita, dímelo tu que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Amen.

Hemos continuado en Mundofonías con un disco que verá la luz en este mes de agosto y que ya está siendo uno de los favoritos de los críticos de la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, esa cincuentena de periodistas, de especialistas de los cinco continentes que mes a mes eligen una lista de sus discos recientes de músicas del mundo, sus favoritos, con las cuales, a raíz de esa votación de cada uno de ellos y cada una de ellas, se elabora la lista de los 40 primeros, en realidad, aunque en el programa que solemos hacer a principios de cada mes repasando esta lista, nos centramos en los 10 primeros, que es lo que da más o menos tiempo en una hora de emisión, en una hora de programa. Y oíamos este disco, como decíamos, que se publica ahora en el mes de agosto y que viene firmado por 4 artistas: Kayhan Kalhor, de origen persa; Aynur Dogan, la cantante bien conocida, de origen kurdo, de la parte del Kurdistán turco, mientras que Kayhan Kalhor tiene orígenes familiares en la parte del Kurdistán iraní. También otros dos músicos como Salvan Gambarov y Cemil Gochgidi componen esta formación que da vida a un proyecto llamado Hauni Jazz, una palabra kurda que quiere decir juntos y que hace música estupenda como la que acabamos de escuchar, esta pieza titulada Rewind. Como decimos, este disco Hauni Jazz se sitúa en el puesto número 7 del mes de agosto de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto número 6, un encuentro entre artistas de Ghana y de Burkina Faso. Ellos dicen además que es un encuentro entre el África urbana y el África rural, y también entre el África anglófona y el África francófona. Es el proyecto Mavisi, que firman el rapero Art Melody de Burkina Faso junto con el cantante Estebo Atambire. Y así generan este diálogo que se llama igual que ellos, Mavisi es el disco, y oímos el tema Kin. Ah, En el número 6 de la Transglobal World Music Chart, este proyecto Mavi Easy, que firman Art Melody y Estevo Atambire, desde Burkina Faso y Ghana respectivamente. Y está claro que los especialistas y los periodistas que son miembros de la Transglobal World Music Chart veneran a las grandes figuras. Si antes hablábamos de Elsa Suárez, con 79 años desde Brasil, aquí tenemos a esta dama del calipso desde Trinidad y Tobago, concretamente desde la isla pequeñita de Tobago, con 76 años y que vuelve a la actualidad discográfica, Calypso Rose. Su disco Far From Home ocupa el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart de agosto y la escuchamos con este Trouble. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Solo, yeah. Si la mañana. Seguimos repasando los 10 primeros de la lista de la Transglobal World Music Chart y este grupo que oímos se llama 2016 Afrokelt Sound System. Hemos comentado ya en otras ocasiones que es como una especie de encarnación de este grupo que se ha dividido en dos, tienen alguna especie de jaleo con el tema de su nombre y de su formación, así que bueno, esta es una de las encarnaciones, como decimos, el disco The Source, del que habíamos oído el tema Calling in the Horses, que es el tema que a modo de introducción abre este disco, que como decimos, es el número 4 en la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, la Transglobal World Music Chart está elaborada, como os comentábamos, por aproximadamente una cincuentena de periodistas, gente que está en medios, en radio, en prensa, etcétera, etcétera, divulgando músicas del mundo. Es una iniciativa que está a puntito de cumplir un año y de la cual los miembros de Mundofonía somos cofundadores y coadministradores. Y vamos a seguir con más propuestas. Un disco que se está manteniendo en los primeros puestos ya desde hace algunos meses es el que nos visita a continuación, este colectivo haitiano llamado La Q-Music. Sorti la ville Jacmel, la vallée mouen bralé. On arrive en Kafour Bene, Panama mouen tombé. Mouen sorti la ville Jacmel, la vallée mouen bralé. On arrive en Kafour Bene, Panama mouen tombé. Panama mouen tombé. Panama mouen tombé. Panama mouen tombé. Sa ki te ye loma se li poumé. Panama mouen tombé. Panama mouen tombé. Panama mouen tombé. Sa ki te ye loma se li poumé. Mouen soti la vil Jacmel, la vale mouen pralé. An arrive am Kafour Bene, Panama. Mamam wo mi tombe, non ma sel pou mwen. escuchamos a La Q Musique, una muestra de estas músicas, también de gente veterana y curtida en las músicas de Haití. Ellos están en el puesto número 3 de la Transglobal World Music Chart de agosto del 2016, bajando ligeramente desde el número 2 en el que estaban en el pasado mes de julio. Esta pieza se llamaba Panamam Tombe. Nos acercamos al top de la Transglobal World Music Chart para el mes de julio, y en este caso es una artista de esta tierra desde la que os hablamos. Ella es Ana Alcaide y su último proyecto se llama Leyenda, dedicado a diversas figuras de leyenda, diversos personajes mitológicos de variadas culturas. Ella está en el número 2. Thank you. Oíamos a Ana Alcaide con un tema instrumental, Folía de la Primavera, dentro de su disco Leyenda, que como decíamos ocupa el puesto número 2 en la Transglobal World Music Chart de agosto. ¿Y quién está en el puesto número 1? Pues repitiendo, es el colectivo Refugees for Refugees. Ya el mes pasado ocupaban la primera posición en la Transglobal World Music Chart en el mes de julio y repiten en el mes de agosto. Esta grabación, este disco, realizada por intérpretes que provienen de diversos países que en su momento acudieron a Bélgica, en este caso como refugiados debido a la situación de guerra o de persecución en sus respectivos territorios. Gente que venía desde Tíbet, desde Pakistán, desde Afganistán, desde Siria, desde Irak, y que en este momento realizan esta grabación para acordarse y también para que nos acordemos de los que ahora mismo están en la misma situación de intentar huir de esos países para buscar una vida mejor en otro lugar. El tema que vamos a escuchar para cerrar esta edición de Mundofonía se titula Babylon, pertenece a este disco Amerly de Refugees for Refugees, como decimos, el número uno de la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto. La podéis consultar en la página web transglobalwmc.com, también tiene su página de Facebook para irla siguiendo. Y en cuanto a Mundofonías, pues ya sabéis, mundofonías.com, también estamos en Facebook y en Twitter, y con nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonías.com. Por aquí hemos estado Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, con Mundofonías para las 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Os esperamos en la próxima edición. ¡Salud!